La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, y pasan 8 minutos de las 10 de la mañana aquí en Montevideo y estamos recibiendo, como cada miércoles, a Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia y bueno, como bien decís, cada miércoles para poner un poco sobre la mesa temas candentes, como se decía antes, ¿no? Sí. Temas importantes que son actualidad rabiosa, porque ahí voy a comentar cosas que están realmente sucediendo en las últimas horas, ¿no? Así que bueno, como cuando quieras arrancamos. Y hoy, Jorge, antes de arrancar con los temas, además la audiencia se está dando cuenta que empezamos con una música nueva que elegiste para la cortina. Sí, es un grupo austriaco, Wallners, que bueno, que tiene la banda sonora de algunas películas que iremos hablando en las próximas semanas, muy recomendables. Y bueno, hemos hecho un cambio después de algún tiempo para una nueva música. Bueno, esa es una nueva presentación que nos renovamos de alguna manera. Muy bien, muy bien, muy interesante. Y ahora sí, arrancamos con el desarrollo de los temas porque, pues, por supuesto, hay mucho para decir de la Unión Europea, sigue la cuestión de el conflicto comercial y otros temas también que están sobre la mesa en Europa, en la realidad europea. Exacto, el tema de los aranceles no se va, eso está, está desgranándose, Emiliano, cada uno de los productos para poder ver cómo se negocia, ¿no? Están empezando a ir delegaciones a Estados Unidos a intentar negociar producto a producto. Los aranceles van, es decir, no se van a suprimir cuando pasen los 90 días de esta especie de tara que han puesto en el 10%. Me imagino que a lo mejor en algún otro producto va a haber otra prórroga, pero lo que se está intentando ya es negociar producto a producto, como se suele decir, y también con el tema de China, ¿no? De que la Unión Europea se ve de alguna manera obligada en algunos productos donde Estados Unidos va a poner aranceles excesivamente caros, va a intentar negociar con China. De hecho, ya hay más que contactos, ¿no? China puede ser el gran beneficiado, decía alguna prensa económica europea estos días del tema de los aranceles, curiosamente, ¿no? Porque aunque Estados Unidos le ponga aranceles enormemente gigantes, ya se habla del 200% y pico a los productos chinos, China tiene con la Unión Europea posibilidades de resarcirse económicamente, ¿no? Por otro lado, un tema que desde mi punto de vista lo tapa todo es lo que ha ocurrido en la Unión Europea, es con, digamos, la ministra, por entenderlo así, la ministra de Exteriores, Calla Calas, que sustituyó a Borrell, el catalán del Partido Socialista, y bueno, ya sus características, digamos, ideológicas, están muy escoradas hacia la derecha, hacia la extrema derecha incluso, pero bueno, lo ocurrió en las últimas horas es muy ya indicativo, ¿no? A través de su voz, la Unión Europea ha prohibido, digo literalmente prohibido, que cualquier país de la Unión Europea que de los 27 y otros cuantos que quieren ingresar en la Unión Europea, a todos ellos se les ha prohibido asistir al 80 aniversario de la derrota del nazismo en Moscú. Es un dato histórico muy importante, es decir, que se atreva la Unión Europea a prohibir a los países miembros asistir a una celebración, caramba, qué importante, ¿no? 80 años de vencer, de la derrota de los nazis, ¿no? No le gusta que sea Moscú las celebraciones a la Unión Europea, y de ahí está. Hay respuestas ya algunas inmediatas, el presidente eslovaco ha dicho que le da igual, que él va a asistir, y bueno, se espera que en las próximas horas algún otro rebelde, digamos, pueda decir lo mismo. Pero es una gravedad importante, ¿no? De que en una fecha emblemática, como digo, del 80 aniversario, que la Unión Europea prohíba asistir a una celebración en contra del fascismo, ¿no? Sí. Recordemos que la Unión Soviética, viva en aquel momento, dejó, según los historiadores, más de 20 millones de muertos intentando y logrando vencer a los nazis, ¿no? No es poca cosa. Y que la Unión Europea en este momento no estime que hay que acompañar a toda Europa, en realidad, que supo vencer al fascismo, encabezados en la vanguardia por la Unión Soviética, digamos que es un cariz ideológico que no es nuevo, pero que refuerza algo que se viene, digamos, confirmando con el paso de los meses, ¿no? Que es la gestión y la política muy derechista de la Unión Europea, que no puede ser de otra manera porque la mayoría de los europarlamentarios y europarlamentarias están muy escorados a la derecha. Esto es una prueba evidente, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia. También, buen día. También nos propusiste hablar de Países Bajos. Sí, antigua Holanda, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Claro. Bueno, el Países Bajos, digamos que hay una triada, un eje, vamos a llamar así, Londres, Ámsterdam, Berlín, donde por la cantidad de refugiados y de migrantes y emigrantes árabes, musulmanes, muchos de ellos, existe mucha solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Algo que no debemos olvidar en ningún momento, porque salen de las tapas de los libros, de la prensa, de las portadas, de las grandes, de las break news, como se dice, pero siguen existiendo diariamente asesinatos en Gaza, ¿no? Hubo una manifestación, una movilización en Ámsterdam, como digo, que siempre, no hace mucho tuve que estar en Ámsterdam, y la verdad que había en muchísimos barrios muchas banderas palestinas y en muchas balconeras, y era evidente que había una energía hacia el pueblo palestino muy presente. Como digo, hubo una movilización y la represión fue perfectamente estudiada, y las imágenes delataban, Marcelo, un odio. La palabra es que no me gusta mucho, pero la voy a usar, ¿no? Un odio de la policía a los manifestantes que estaban con sus carteles y sus banderas de apoyo al pueblo palestino. Les daban con tutti, ¿eh? Una verdadera represión, con muchos detenidos, muchos jóvenes, no solo árabes, holandeses también, y bueno, lo quería destacar, ¿no? Porque no me gustaría pensar que la solidaridad con el pueblo palestino ha ido a menos. En el caso de Ámsterdam, como digo, confirma algo que ya se viene también sosteniendo en las últimas semanas, meses, que es que al sistema, vamos a decirlo así con claridad, sí, al sistema capitalista occidental no le interesa, no quiere ver movilizaciones a favor de Palestina, porque su causa es la causa sionista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que digamos, el otro día, como comentábamos, que en Alemania iban a expulsar a personas que se manifestaron a favor de Palestina. Es decir, la policía interviene rápidamente como intentando aplacar, silenciar cualquier acción a favor del pueblo palestino, y eso no es casual, porque se está produciendo en todos los países de Europa, ¿no? Jorge, también hay varios temas que surgen desde Alemania que nos propones abordar en esta charla. Sí, en Alemania es importante porque, bueno, ya lo hemos comentado, que el centro izquierda, llamémosle así, utilizando, no sé si terminología antigua, y el centro derecha, el SPD y la CDU han llegado a un acuerdo, se van a repartir el gobierno, los ministerios, etcétera, etcétera. En estas horas se está viendo una especie de referéndum, de consulta entre los afiliados al SPD, al Partido Socialdemócrata, al centro izquierda. Y la noticia interesante, no va a ganar, pero la noticia interesante es que se ha creado un polo dentro de esas organizaciones, de esa organización, nucleada en torno a las juventudes del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, que están pidiendo el no a la coalición. Mira, con la derecha. Quizá es muy posible que sí gane el establishment, ¿no? Como se suele decir, el aparato del partido. Entre otras cosas, porque cuando se llega al gobierno, y eso lo sabemos todos, y en todas partes del mundo es igual, automáticamente aparecen cientos, miles de colocaciones laborales, ¿no? Eso hace que en la previa vayan a votar a favor de la coalición. Pero que haya surgido un polo, como digo, en la izquierda de la socialdemocracia, es interesante, y sobre todo que las juventudes socialdemócratas, sin hacer un congreso, hicieron una asamblea y decidieron votar en contra de coaligarse con el gobierno, con la centroderecha, que no es poca cosa. ¿Por qué? Porque lo inmediato, incluso antes de hacer el acuerdo, ya en la previa, en el Parlamento, ambas formaciones votaron a favor del armamentismo, es decir, de gastar por encima de lo requerido por los presupuestos, es decir, de autorizar entrar en déficit para gastar en armas, ¿no? Eso, desde luego, me lo tienen que explicar muy clarito de dónde está la izquierda en ese lugar. Evidentemente, esa era una de las razones por las cuales estábamos atentos a las elecciones en Alemania. ¿Por qué? Porque, digamos que lo que ocurre en Alemania, siempre lo decimos y nos reímos con Marcelo, sí, van el resto de los países. Es decir, que lo que, por eso siempre sacamos alguna noticia de Alemania, ya sea en la esfera económica, industrial o en la esfera política, porque, digamos, acá en Europa siempre se mira a Alemania, es decir, por la potencia que tiene. Siempre ha sido una dupla Reino Unido-Alemania, digamos, en importancia, en desarrollo, en industrialización, en capitalismo financiero, y al aislarse, al quedar fuera de la Unión Europea por el famoso Brexit, el Reino Unido ha quedado, como siempre decimos, como capitán alemán. Y bueno, que se esté disputando en este momento en la socialdemocracia una contradicción tan grande es importante destacarlo, ¿no? Jorge, ¿qué está pasando en Grecia? Grecia está en pleno conflicto, Marcelo. Van como tres huelgas generales en tres meses. Hay una gran desmovilización, mucha movilización. Y bueno, digamos que para entender lo que está pasando en Grecia, más allá del tema económico, de la austeridad, de lo que pasa en muchos países, de que ha subido mucho los precios con respecto a los sueldos, en Grecia especialmente, en Grecia hay una indignación generalizada que afecta al 80-90% de la población, según las propias encuestas, que es un accidente de tren que hubo hace unos meses. Recordarán que murieron unas 60 personas, sí, casi todos jóvenes. Y bueno, lo que parecía un simple, entre comillas, accidente, resulta que es más complicado, porque pudo haberse evitado si se hubieran comprado unos aparatos para que en una determinada zona, se iban a colocar en determinada zona, que llegó la plata de la Unión Europea, y ahí está el desastre, y la plata se fumó. Como buen país latino, se fumó y no se puso el aparato, la tecnología suficiente en ese lugar, y ahí fue donde se produjo el accidente. Eso indignó a la población griega y salió a la calle masivamente, pero masivamente por cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque fue un accidente que la corrupción, nunca mejor dicho, provocó, digamos, de alguna manera. Y eso, pues, la gente le dolió mucho, o le duele mucho. Es noticia porque después de varias manifestaciones el gobierno no está atendiendo a las reivindicaciones de la gente, que, por cierto, cada vez que se convoca una movilización de ese tipo con este tema, es mayor el número de personas, ¿no? Es decir, es una sociedad en este momento muy movilizada por este tema. Por eso quería hacer esta pequeña introducción, porque si no, no se va a entender. Bueno, en este contexto, una organización clasista y antifascista ha colocado un artefacto explosivo en la información donde está el edificio central de trenes, afortunadamente sin heridos, pero que ha convulsionado también a la sociedad griega, ¿no? Es decir, que están surgiendo mucha ira por la nula respuesta de los gobiernos, del gobierno griego, y eso, pues, eso ha provocado que incluso haya nacido organizaciones de carácter armado para provocar, digamos, la intervención del gobierno y que dé explicaciones de lo que ha ocurrido y que haya dimisiones, porque lo de la palabra dimisiones, y me vale para Uruguay, para cualquier lado, es una palabra que parece que se ha borrado de los diccionarios, ¿verdad? Es decir, no dimite nadie. Es decir, como mucho que esperan que pase el tiempo, unos días, unas semanas, y a ver si se silencia el problema, ¿no? Sí. Jorge, está también sobre la mesa varias noticias de España, principalmente la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, que estuvo reunido con el ministro de Economía de España. Sí, fue a ver lo que decíamos la semana pasada, a hablar de lo suyo, ¿no? Es decir, que hay de lo mío, como se suele decir. Dice, está todo muy bien, pero bueno, con el tema de España, que, ¿no? Es decir, La noticia, aparte de que haber estado con el ministro de Economía, por decirlo así, norteamericano, la gran noticia es, digamos, que en este momento sobrevuela la prensa española, es la declaración que ha hecho el gobierno, la nota de prensa del gobierno norteamericano, después de la visita, porque se ha saltado todos los protocolos diplomáticos que suelen no decir nada en realidad, claro. Y ha puesto muy enojado con el gobierno español por haber ido, y le ha exigido que ponga más plata para la OTAN. En fin, es decir, se ve que no fue una reunión muy, muy cordial, por decirlo de una manera, claro. O si fue muy cordial, luego la hipocresía del gobierno norteamericano. Pero la nota de prensa, como digo, Emilio, que Emiliano, que ha sacado el propio gobierno norteamericano, es realmente fuera de lugar, en el sentido de las claves diplomáticas que se manejan, ¿no? En España también es noticia porque ha habido, bueno, otra manifestación muy importante. Explico rápidamente. Hace un tiempo, en la ciudad de Zaragoza, una manifestación, un acto público de la extrema derecha de Vox, que se llama así en España, a la organización ultraderechista, y varias cientos de personas se movilizaron en Zaragoza para protestar por ese acto de la ultraderecha. Bueno, la policía intervino, como suele ser habitual, defendiendo a la ultraderecha. Se creó un ambiente de protesta y de enfrentamiento, y al cabo de unas cuantas horas de todos esos incidentes, detuvieron a seis jóvenes. Esos seis jóvenes, que hoy por hoy ya se puede calificar de presos políticos directamente, fueron juzgados, y ante el asombro de la opinión pública, fueron condenados a 4 años de cárcel. Hace unos días, una manifestación muy importante en Zaragoza, pidiendo la libertad de los seis, aparte se llama así, lo populariza así como los seis de Zaragoza, claro. ¿Por qué? Porque se cumplía un año desde que están presos, ¿no? Y bueno, son cosas que no salen en la gran prensa mundial, ¿no? Es decir, pero bueno, presos políticos en España, ¿quién lo diría? Sí, pues presos políticos, seis jóvenes. Ocurre que bueno, los medios de comunicación masivos no interpretan, siempre ponen el calificativo, no, son terroristas y tal. No es cierto. Es decir, los videos que se negó la justicia a reconocer y ver, siquiera en los juicios, solo se mantuvo la declaración de la policía, o sea, que están presos solo con la declaración de la policía, no se cotejó la información que dieron ellos, y es una acusación bastante grave, ¿no? Es decir, allí en la manifestación esa, como digo, estaba todos los sectores progresistas, populares, en este caso de la ciudad de Zaragoza, por miles de personas, porque es una injusticia absoluta. Y bueno, como no suelen salir en los grandes medios, por eso lo comentamos acá en la 36, que en Zaragoza se ha cumplido un año de la detención de seis jóvenes por oponerse a un acto fascista. Jorge, cerramos con Austria. Sí, Austria, ¿no? La nacionalidad de la nueva banda sonora. algo bastante cruel. Vamos a ver, está a punto de aprobar el Parlamento austriaco, y lamentablemente, según las encuestas, con un 80% al apoyo de la población, que no se puedan, digamos, las familias de emigrantes que no puedan ir a cumplimentar la familia, explico, que si hay un emigrante, una mujer, un hombre, no puede traer a sus hijos a vivir a Austria, ¿no? Hasta ahora sí podía, es decir, la nueva ley que va a hacer el Parlamento derechista de Austria niega la reagrupación familiar, algo que es casi un derecho, ¿no? Y la noticia no solo es la ley, sino la aprobación de la mayoría de la población. Quiere decir esto que si hay una mujer, un hombre emigrante que está trabajando en una fábrica en cualquier lugar de Austria, no puede traer a su familia, ¿no? A partir de ahí, bueno, dejamos en el aire los análisis, ¿no? Pero digamos que la cosa se ha puesto muy dura para la emigración, no solo en Estados Unidos con la gente que está expulsando el gobierno de Trump, sino en Europa también. Es decir, que las devoluciones de inmigrantes o la no aceptación, como es en este caso, de familiares, es una prueba inequívoca de por dónde van las cosas, ¿no? Bien, Jorge, con esto entonces iríamos cerrando por hoy. La semana que viene nos volvemos a encontrar para seguir bueno, conociendo y analizando la realidad europea, que es tan importante para entender lo que pasa en el mundo. Exactamente. Montevideo ha estado en muchos diarios y muchas y muchos programas de televisión a partir de la visita de Leonor, de la princesa Leonor, con el barco, y bueno, han salido fotos de ella en bikini en una playa de Montevideo, y bueno, eso ha puesto, como se suele decir, a Montevideo y Uruguay en el mapa de un modo masivo, porque ha sido, digamos, en todos los medios de comunicación. Y bueno, pues termino con una cosa que creo que es interesante también, que el tema de que altos funcionarios europeos, cuando viajan a Estados Unidos, le han dicho que los móviles los tienen que usar durante un día, nada más. Que porque si no se van, es usar y tirar, porque si no se va la tecnología norteamericana va a ser va a observar, mirar, oír lo que se está hablando. Entonces han dado órdenes en las grandes empresas de que el celular es solo para un día, que se lleven varios en la valija. Totalmente. Un abrazo, Jorge. Venga, un saludo y estamos a la orden. Chao, chao. Bueno, hasta la próxima. Right. Love's gonna make us fine.